Con Irene no nos amamos, nos tironeamos. Ven a mi casa, te quiero ver. No me importa lo que tengas que hacer. En la calle me siento raro, desubicado. Un dudamelo me mira salir. No estoy seguro que hay en su maletín. Se llevaron las emociones de mis facciones. Me desespera no poder elegir. El infierno se ve tan claro en tu diccionario. Miren, fuma, yo no fumo más. Mi casa no dejaba de murmurar. Me contaron que estás zarpado, desfigurado mal. La yema de tu dedo te delató, la misma con la que escribiste mi amor. Me siento extraño.